contar algunas historias interesantes, me falta algo. Gloria, ah, ok. Bueno, entonces, efectivamente, bueno, lo primero, ¿por qué nos interesa esto? ¿Por qué nos interesa el episodio de Judy? Bien, una cosa que espero haber ido explicando en estos meses es que, digamos, el estudio de lo religioso se puede encarar desde distintos puntos de vista. Uno que a mí me parece muy fructífero es la potencia simbólica de lo religioso. Cómo lo religioso sirve, dicho un poco vulgarmente, para un roto y para un descosido, para una cosa y la contraria. Pero es que ya dije aquí, y bueno, hoy que es 12 de diciembre es un buen día para decirlo, cómo la Virgen de Guadalupe puede ser un símbolo políticamente reaccionario o un símbolo de liberación. Les contaba yo la experiencia que yo tuve una vez, hace unos años, cuando estaba en Filadelfia, que es una ciudad en la que cada vez hay más mexicanos, pero no era una ciudad de mexicanos, mexicanos y latinos, en general no era una ciudad de inmigración hasta muy recientemente, y una misa del 12 de diciembre prácticamente fue una celebración casi político-marxista, ¿no? Uh-huh. Y como la Virgen de Guadalupe en ese entorno latino, en ese entorno de inmigración en Estados Unidos, se convierte en un símbolo, en una, digamos, en una campeona, en una heroína, casi en una Judito, en una Yael, de los pobres, de los oprimidos, de los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera, y realmente en un símbolo pan-latino, en un símbolo latinoamericano, no solamente mexicano. Vale. Esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, realmente la imaginación religiosa, sea o no el individuo, la persona interiormente religiosa, es muy poderosa, y veíamos un ejemplo con Luis Buñuel, el más religioso de nuestros ateos, o otro que iba por las mismas líneas, con Pasolini y sus relatos bíblicos, particularmente la gran película del Evangelio según San Mateo, ¿no? Es la película de Pasolini. Que, bueno. Entonces, aquí lo que nos interesa es, por un lado, la potencia de esas imágenes bíblicas religiosas para representar problemas de género, pero por el otro lado, los límites, los constreñimientos, las imposibilidades de esa misma lectura. Y aquí tenemos una muy importante, que es que una buena parte de la historia de la cultura occidental, en este caso, la cultura, digamos, que bebe de fuentes bíblicas, está construida aún sobre mujeres, pero por hombres. Entonces es muy difícil encontrar, y esta es una prueba de caso de lo que vamos a tener en la clase de hoy, muy difícil encontrar la voz femenina. Y para esto necesitamos un poquito de contexto. O sea, esto es un problema histórico y es un problema para la teoría feminista y es un problema para el enfoque de género, que de una forma muy vulgar y muy grosera es esta cosa, esta obsesión perpetua por ver si la virreina y Sor Juana tenían relaciones íntimas. Es no entender la época, ni el lenguaje de la época. Es que no te lo van a decir, pero no solo porque sea un pecado que en realidad en la época lo fuera o no, no se veía como tal, sino porque no les interesa. Lo que es un lenguaje de la amistad, que se puede igual tener entre hombres. Entonces, la fuente histórica no te va a responder a esa pregunta. Te puede romper la cabeza todo lo que tú quieras, pero no te va a responder a esa pregunta, porque no es una preocupación de la época. Bueno, entonces, aquí les tengo que contar una historia triste. Esta señorita, quizás, 500 años de tradición de identificación nos dicen que sí, pero en realidad, bueno, tiene sus problemas documentales, quizás sea una noble romana de 18 años, llamada Beatrice Cenci. ¿Y esta señora quién fue? Esta señorita. Esta es la protagonista de uno de los casos más aterradores, más gruesome, de la historia del 16 y el 17 italiano. Esta niña, porque bueno, para la política de la época sería una niña, es acusada junto a sus hermanos de haber matado a su padre, el conde, porque era noble, un conde de la nobleza papal romana, de la nobleza pontificia, el conde Cenci. ¿Por qué lo mataron? Porque su padre abusaba sexualmente de Beatrice y de su hermana. Bueno, se procede a un juicio penal y Beatrice es condenada a muerte y ejecutada. Y es una de las ejecuciones más famosas del siglo XVI. Es todo un proceso que nos habla mucho de los problemas de género, de los problemas de identidad de género, de los problemas de la violencia, de cómo se entiende la violencia contra las mujeres, lo que hoy llamaríamos violencia de género y abuso. El caso es que es ejecutada Y es una ejecución muy famosa y ejecutada como noble que es a la espada, es decapitada. Que, no me quiero equivocar, pero casi seguro en el campo de Fiore, que era el lugar habitual de las ejecuciones en la Roma premoderna, en la Roma moderna, Roma papal. Dice toda una tradición, hasta documental, pero con sus problemas, que uno de los espectadores de esa ejecución fue un joven, pero ya famoso pintor romano, bueno, de origen no romano, que se llamaba Caravaggio. Y que esta Judith de Caravaggio, que corresponde a un Holofernes al que se están cortando la cabeza, fíjense en la tipología, y recuerden, ¿se acuerdan cuando estaba leyendo el relato bíblico que les iba diciendo, fíjense en esta frase? Hay cosas que están en el relato bíblico y hay cosas que no. La primera de las cosas es la presencia de la sierva. Y aquí ella, la sierva, es la que está llevando los cortinajes o lo que sea para llevarse la cabeza de Holofernes. Y Holofernes sí se despierta y grita. En el relato, o parece que grita, en el relato bíblico no. Sí, Es estaba un dentro. grandísimo cuadro, un cuadro que creo recordar que está en Roma, pero no me hago mucho caso, en la Galería Nacional. Y es un cuadro de la década, digamos, de la última década del siglo XVI. Caravaggio no es solo una influencia de Artemisia Gentileschi, es un mentor de Artemisia Gentileschi. Sea que la relación es directa. Y fíjense en la cara de Judith, en este cuadro, y fíjense en esta cara. Entonces, de ahí viene una parte de la ¿Y tradición que les voy a de quién es contar. la pintura de Beatrice? Desconocido, ¿no? De Reni, no, no, bueno, Ah, Rini. es un pintor un Ajá. poco menor, Sí, digamos. okay. Es una Pero resignada. Caravaggio ¿La conocía otra esta también? pintura. No. Conocía, todo Pero es parece como de apuntar asco. Pero a no esta resignada. señora. Está como A ella, alguien que que es no. Beatriz. A Chenchi, a Pero Chenchi. resignada. Y, ok. ¿Ves La la que conexión? no. Pero es una conexión que Okay. tiene un poquito Okay. sus problemas, pero Ajá. es esa. O sea, Ajá. no es la pintura, sino el personaje. ¿Y si le O ves sea, que igual resignada? conocía a ella, no a la pintura. Exactamente. Okay. Parece que sí. Bueno. Ah, bueno, este es Rubens, pero ya nos da un poco igual. Pero Un mira, cuadro ¿dónde muy está precioso más? que casi seguro que está en el Prado. Bueno. Este está más bueno, más digo más pintura Más más buena, anchota. digo. Más Bueno, frondosa. entonces. Oye, por lo menos se veía más fuerte. Esa, Más yo era creo, Cristo. para mí, como personaje, es la mejor identificación de ¿Cuál? lo que tú me platicaste de Judith, la cara de ella. Ahí. Para mí es la mejor Claro, y aquí hay representación. una historia, y hay una historia de Más fría, violencia ¿no? de género Esta de quién y es de más violencia fría. sexual. Los dos cuadros, que como ven tienen todo en común, Sí, salvo todo. algunos Los detalles colores, no sí. menores por el simbolismo de los colores, pero en fin, hay cambios de colores que no son menores. Son dos cuadros sucesivos, uno de 1610, me parece el otro de 1620, dos Judiths de Artemisia Gentileschi, que ¿Y al esto final de es las que dos son o de dos. ella? ¿Qué siglo es? ¿16? Ella es de finales del XVI y todavía abraza un poquito del siglo XVII. Artemisia Gentileschi es una pintora profesional que se gana la vida, y por cierto, no, nada mal. Ah, ya sé lo que les voy a contar esta tarde, por si les queda la curiosidad, porque Una película. hay dos pintoras del Renacimiento italiano, son muy Una interesantes las película. dos. Sí, muy bonita. Sofonisba, no me acuerdo, pero yo la llamo Misofi. Mi Sofi. Sofonisba, es que se me ha ido ahora el apellido, pero en fin, se llama Sofonisba. Y Artemisia Gentileschi. Y hay una conferencia, pero una señora que yo creo que habla con cierta gracia, conferencista, una profesora española de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que justo las pone, que ha escrito una biografía de Artemisia Gentileschi y que las pone en relación. Es una conferencia un poco larga, no es para oírla, es para verla, porque entre otras cosas saca cuadros, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya que hemos hablado de Artemisia y que hemos pasado, pues es interesante. Bueno, Artemisia es la hija de un conocido en la época y alguien no menor. Lo que pasa es que, bueno, pues esto es como si tú eres muy listo pero acabas en Harvard. Se te nota menos que si tú eres muy listo y acabas en Guanajuato. No, no por decir Sí. nada de lo de Guanajuato, pero digamos Sí, que sí, sí, pues, sí, sí. probablemente haya más Se te talento nota reunido en Harvard que en enormemente. Guanajuato, ¿no? Entonces, Chance, chance. al pobre Orizio Gentileschi, pues un poco le pasa eso. Como que Como que la hija es lo muy buen opacó. pintor. Él es muy buen pintor, tiene un taller bastante productivo y bastante bueno, pero claro, pues es que está viviendo en la Roma del siglo XVI, entonces, pues, como que bueno, es uno más. Y su hija, desde muy pronto, y bueno, les dejo si tienen curiosidad que vean la conferencia para no entretenerme yo, pues demuestra muchas dotes y es algo no desconocido, tampoco de todos los días, pero no desconocido, formar a la hija, por ejemplo, música, por ejemplo, pintura, si eres, digamos, un algo que se está inventando en el siglo XVI, que es ser artista, que hasta ese momento no existía. Todavía no está del todo configurado, pero ya empieza a haber, ¿no? Entonces, este Gentileschi padre tiene un taller. Y en el taller ocurre, todo apunta que es verdad, un episodio horrendo, que es la violación de la hija por uno de los miembros del taller. Está en la película también. ¿Y hay por una película qué, y por qué lo sabemos? ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay un proceso penal. Bueno, un proceso civil. Es que ese es el problema. La violación es un, es un, es un problema civil, no penal. ¿Hoy en día? No. ¿En esa época? En esa época y en general en toda Europa. Porque ¿qué es lo que se pedía con una violación? La reparación del daño al honor. Pero no se consideraba como una, como un, bueno, como una agresión, digamos, ¿no? Como una, como una afrenta, como una afrenta penal. Suerte. Perdón, Madalena, te dejo aquí. Todo, entonces, se ha querido ver, y hay una interesante tradición historiográfica de historia del arte, se ha querido ver en estos dos cuadros la respuesta, muchos años después, digamos, la reformulación del trauma. Y puede que sea verdad, pero tenemos un límite. Porque esto no es un cuadro personal, salvo que nos fijemos en algunos detalles que ya Gloria estaba viendo. Esto es un motivo que tiene 1500 años para la época, sino casi 2000, de representación constante en el arte cristiano. Y que además, en la composición, esto es para que vieran, esto es en el Museo de Capodimonte, en el Museo Nacional de Nápoles, para que vean el tamaño del cuadro, que no es un cuadro chiquito, ¿verdad? Es un cuadro bastante... Y este otro cuadro, o sea, la otra versión, que está, si recuerdo bien, la anterior, está en Florencia, en los Uffizi. No, está con seguridad en Florencia. ¿Cuál es la conferencia? La conferencia, que ya se las mandaré, o sea, no la han oído, no, es que... No, por eso, quería que me dieras el... No, les voy a mandar, el, mandar link. El link. Sí, sí, es una conferencia en que compara estas dos grandes pintoras del Renacimiento. Sí, a mí me parece que Artemisia Gentileschi es una gran pintora. Aparte de todas sus historias, de su padre y de su vibración. Pero sí tenemos el problema de que está usando, y les dejo encima de la mesa, si para representar algo propio de ella o como un elemento artístico puramente, algo que está ya construido a la perfección por su maestro casi 10 años antes. Pero, más de 10 años antes. Hay dos cosas, porque Judith a Holofernes lo seduce, si acaso. No, Holofernes no. Eso es interesante, sí. Y en el caso de que ella represente su caso. Eso es muy interesante. Pero no te. Tienes toda la razón. Pero no hay que dejarse llevar por la literalidad. El artista está tomando los elementos, como ya hemos visto en los otros casos, que le interesan para lo que nos quiere contar. Es como la Judith del manuscrito, la Judith de la crónica de Nuremberg. O sea, no necesariamente va a tomar siempre, y eso es importante también, darse cuenta, toda la historia al pie de la letra. Entonces, aquí lo que tenemos que son dos mujeres enojadas cortándole la cabeza a un hombre abusador. Sí. Ya. Y tiene toda la razón. El primero no era abusador. Sí, como que el primero. No, claro. No, ya, pero en la representación pictórica, igual, sí, tiene toda la razón. En cómo. Pero aquí también. Es que visto desde el y esta es la, y esta es la misma historia, con la misma composición contada por un hombre. Esto es Caravaggio. Ah, ok. Sí. ¿Ven el problema? La cara es con... Sí, sí, no, es Caravaggio de Corfe. De que están rojos. O sea, es la misma historia, con la misma composición. Aquí, digamos, la mujer está entre asqueada. No me queda está como otra. Temerosa. Yo no sé si temerosa. Yo temerosa no le diría esta sí, es que, o es que no la ves que esté ni contenta ni enojada. O sea está como pensando y haciendo un esfuerzo. Sí. Sin fuera fuerza. Porque la otra era muy dulce, la otra que te dijera como muy dulce y original, la otra sí tenía cara de y fíjate enojada. En estas. En esta, no, esta tiene una frialdad. Están, exactamente, sabe lo que está haciendo. Ahí, aquí sí. Pero es que Judith en el relato bíblico también sabe perfectamente lo que está haciendo. Por eso te digo que si a mí me dijeras cuál, esta sería mi Judith. Y a la vez, yendo a la lectura, bueno, a la lectura, lo que proponía Jenny, también tiene sus problemas, porque el relato bíblico no está dando ciertos detalles que sí aparecen, digamos, en el cuadro de Artemisia Gentileschi. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque el caso de violación de Artemisia Gentileschi es muy famoso. De hecho, en español pueden leer todo el proceso, todos los documentos están traducidos en un librito que sacó la editorial Cátedra hace 2 años. Entonces está perfectamente conocido y al final sí, es castigado el violador, pero es castigado en los términos de la época. Repara, parece que con una suma de dinero, el honor perdido de Artemisa. Y le ponemos una curita. Oye, y esta Artemisa... Claro, la cosa es preguntarse si Artemisa se curó con la curita, no, o si el cuadro... Los cuadros, es que es importante, son 2 representaciones sucesivas, prácticamente iguales, salvo el cambio de... O sea, en cuanto a la composición, fíjense, hasta es geométricamente igual. Es igual. Pero es el fondo, la cama, los colores... Esta se nota que es más antigua, esta es más esencializada. Artemisia es muy buena pintora al principio, pero según va avanzando en su vida, es más fina, más sofisticada, más como los buenos pintores y los buenos artistas sugiere más que cuenta. Las acciones finísimas. Al violador en este caso, lo único que tiene que hacer es pagar, no hay otro castigo. En general no. Es que depende un poco, bueno, un poco no. Como casi todo depende del rango de las personas implicadas. Entonces, como aquí el rango era igual, pues no había mucho. Pero en general el problema es que la violación, el abuso sexual, como ustedes lo quieran llamar, ha sido, y el caso paradigmático es el de Beatrice Cenci, que imploran al Papa en turno que la perdone, en fin, que la perdone, o que le, como es un imperdonable porque es un parricidio, pues, en fin, que le dé una amnistía. Y bueno, el Papa y en general la Curia Romana, el gobierno papal, dice que no. ¿Y cuál es? ¿Quién es el Papa en ese momento? Me parece que Urbano VII, pero no me haga mucho caso porque con los papas son muy malos. Este lo había perdonado. ¿Quién? Juan Pablo. ¿Qué Juan Pablo? Digo, Francisco. Ah, bueno, pero que estás hablando de un Papa del siglo XXI. Han pasado muchas cosas desde entonces. Tenía mejor, es decir, no era desafable. El otro, a lo mejor era muy afable, pero es que lo que tú estás, digo, volviendo a nuestras discusiones sobre el marxismo, lo que tienes es la superestructura legal de la época, ¿qué? Entonces aquí tienes el problema de que el conde Cenci es conde. Y ella es condesa. Pero va a matar a su padre. Dime es un cosa, parricidio. Jesús, ya Artemisia había visto, obvio, el cuadro de Caravaggio. Sí, con toda seguridad, porque conocía perfectamente a Caravaggio, lo trataba, fue su mentor. Okay. Eso es lo que nos permite también hacer un poco... Saber que la iconografía que usa... Entonces, como ven, la cosa no es menor. Para la semana que viene, hagan forward, pero vean algunas escenas forward, fast forward de la película marroquí, y con eso pues terminaríamos nuestras indagaciones.